Tengo un día terrible, ¿eh? Sabrán disculparme quienes son nuestros oyentes habituales. Bueno, dijimos en estos días que, por supuesto, iba a aparecer en los medios tradicionales, pero también en nuestros contenidos, la cuestión de la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires. Ya son 17 los colegios tomados en la ciudad. Claro, y además es un conflicto que ya se extendió, digo que no es solo de las escuelas técnicas o de las escuelas artísticas, sino que está como casi cruzando horizontalmente a los colegios, a la escuela pública. Tenemos en línea a Catalina Reich. Catalina es estudiante del Rogelio Irurtia. ¿Qué tal, Catalina? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y María Eugenia, te saludamos. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás ahora allí en el colegio? Sí, estamos en el colegio, en una de las aulas. Bueno, seguramente, obviamente te vamos a preguntar sobre cuáles son los motivos, que vos nos puedas explicar cuáles son los motivos, pero también después queremos extendernos un poco más a propósito de cómo es una toma, porque digo, de todo lo del conflicto van a hablar por todos lados, pero en general lo que se diga sobre las tomas va a tener que ver con tratar de demonizarlos, y nosotros queremos justamente recorrer el camino inverso. La primera pregunta entonces tiene que ver con lo otro, con qué los llevó a estar tomando el colegio. ¿Cómo? ¿Qué los llevó a la toma del colegio? Bueno, la toma en realidad fue la última medida que tomamos. Esto se debió a que se pidieron reuniones con el ministro de Educación, se hicieron marchas, se hicieron sentadas y no tuvo ninguna respuesta a esto. De hecho, pedimos reuniones y nos las cancelan, nos bicicletean y hasta allá los papeles que nos dan firmados no tienen ningún valor porque su palabra no la cumplen directamente. Esto había empezado en algunas escuelas por una cuestión del cambio curricular. En el caso de ustedes, nosotros habíamos contado el conflicto que tiene que ver también con que allí salían egresados como maestros de dibujo y eso ya va a dejar de pasar. ¿En qué los jode a ustedes este cambio de currícula? Mira, es así. Antes nuestro título era a nivel nacional y ahora se redució a que somos realizadores en artes visuales. Y el cambio de currícula es lo que haría es sacar el turno noche y solamente los chicos que van al bachiller podrían estar en el colegio y hacer los talleres. Y en realidad ya no nos habilitarían nada. Nos sacarían carga horaria, materia y cosas que son fundamentales para lo que es un colegio de Bellas Artes. Uh-huh. Y esto, o sea, afectaría totalmente a lo que es el colegio, o sea, ya dejaría de existir lo que es un colegio de Bellas Artes. Claro, claro, claro. Bueno, ahora vamos al tema de la toma. Cuando ustedes deciden tomar el colegio, vos decías fue el último recurso. Y yo entiendo que parte de que sea el último recurso no solo debe tener que ver con que es una medida dura hacia afuera, sino también con que es difícil sostenerla. ¿Cómo se organizan para poder sostener esto más de un día? Mira, nosotros ya en el momento de tomar, o sea, de votar la toma, nos organizamos en comisiones, ver quiénes se pueden quedar a dormir. De hecho, nosotros hicimos un comunicado en los cuadernos de comunicaciones para informar a toda la comunidad educativa, o sea, a todos los padres, la medida que se había tomado, y nos dividimos, bueno, ya lo dije, nos dividimos en comisiones de organización, de limpieza, de puerta, por vigilancia, de quién cocina. Y en realidad sería como todos viviendo lo que sería en el colegio. Nos encargamos de la prensa y difusión, de actividades en el día para que los pibes no se embolen, hacemos talleres, conseguimos que venga gente a dar charlas, que se haga, o sea, que se mueva y que también la toma salga afuera a lo que es la comunidad y al barrio. Claro. Y la toma es las 24 horas, no es que solo se quedan a la noche. No, es todo el día, todos los días. Uh-huh. Catalina, ¿se quedan solos o se queda algún papá con ustedes? No, o sea, en realidad hay tomas que los padres no se quedan, pero nosotros normalmente, y de hecho lo decimos, queremos que se queden papás porque no son solamente los alumnos, sino que por detrás están los padres, y en realidad ya como obligatoriamente decimos que se tienen que quedar uno o dos papás por noche por seguridad, porque no es lo mismo que estén los pibes a que haya mayores de edad y más padres en una situación de riesgo o si llega a pasar algo. ¿Ustedes se sienten acompañados por los papás? ¿Se sienten acompañados por las autoridades de la escuela, por los profesores? Contame cómo es esa relación y esos diálogos. En cuanto a los padres, sí nos sentimos acompañados porque de hecho Hoy, hace un rato, tuvimos una reunión de padres y los padres vienen, se acercan, nos traen comida, nos preguntan si necesitamos algo. En cuanto a los profesores, están un poco acortados con eso porque se bajó un decreto que dice que en caso de toma los profesores no tienen que entrar al establecimiento y que tienen que ir a firmar otro lado y que no pueden tener ningún contacto con el colegio ni con los chicos. Y en cuanto a las autoridades, nuestra directora acata toda norma que se baja del ministerio. O sea, todo papel que llega, sea verdad, mentira, se ejecute o no, ella lo acata. Uh-huh. Y en eso no tenemos mucho diálogo. De hecho, nos quería cerrar las aulas, ¿no? Nos quería habilitar en muchas cosas. La llave nos decía, bueno, consíganla por el casero. Como que no hay mucha predisposición en cuanto a eso. Los profesores se están juntando, hablan y están teniendo diálogo con nosotros. Están haciendo lo posible porque nosotros queríamos hacer una toma con clases en cuanto a talleres para no perder eso. Y lo que sería en el bachiller, hacer trabajos prácticos, como se hizo con el tema del agripeado en el mes que estuvimos sin clases por el gas. Estamos charlando con Catalina Reich, ella es alumna de la escuela Rogelio Irurtia, del barrio de Mataderos. ¿Es Mataderos eso o no? Es Villaluro, ¿no? Es Villaluro, Catalina, ¿no? ¿Qué barrio es? Esto es entre el límite de Mataderos y Parque Avellaneda. Y Parque Avellaneda, exactamente. Mataderos y Parque Avellaneda, bien. Qué cosa, ¿no? Porque va el hijo de Euge ahí, vamos de memoria, pero no terminamos. Es que está a una cuadra y media del límite de Mataderos. Claro, exactamente, que es escalada. Ustedes tuvieron hace poco tiempo un conflicto porque no había gas. Estuvieron muchos días sin gas. Claro, esto fue así. En realidad, el tema de cortar el gas fue porque la caldera produjo monóxido de carbono a falta de un codo y mala conexión en lo que sea las tuberías de gas. Y eso provocó que 18 alumnos queden intoxicados por monóxido de carbono y 3 profesores. Frente a esto, nos cortaron el gas y nosotros, como centro de estudiantes, decidimos no tener clases hasta que se solucione esto. Uh-huh. Y provisoriamente dijeron que nos iban a poner paneles eléctricos y toda la instalación eléctrica. Ahora el colegio está abastecido por un generador a combustible que está fuera del colegio, que emulsiona también gases que son tóxicos y eso está a la puerta del colegio. Pero además de esto que vos contás, digo, como la cosa se solucionó con el soporte eléctrico, por decirlo de algún modo, no siguen sin tener gas. ¿Cómo se arreglan con el tema de la comida y esas cosas? El tema ahora de la comida, conseguimos que un padre nos traiga una nafe con una garrafa y estamos cocinando ahí. Ah. Porque en realidad nosotros teníamos unas hornallas eléctricas que nos trajeron, que son para cocinar la chapa de grabado, pero la directora se negó a abrirnos el armario para poder cocinar ahí. Y como para tratar de ver cómo viene el futuro de la generación que ya está ahí para salir, ¿cocinan las mujeres o se turnan para cocinar? Para cocinar no, estamos todos se turnan y tratamos de ayudar en lo posible. No siempre son los mismos los que hacen todos y nos variamos. Algún día uno se va a dormir a su casa porque la verdad es que es un desgaste. Uh-huh. Estamos todos desgastados y ya es... Claro. Ya es el segundo día y todos estamos para la mierda. Limados. Porque además nos agarraron días de lluvia. Claro, absolutamente. Eso vuelve todo mucho más complejo. Sí. Catalina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queríamos que nos contaran bien esta historia, que ahora nosotros vamos a profundizar de todos modos. Y también queríamos saber estas pequeñas cosas de la vida en la toma que de una escuela que no son nada fáciles. Un beso te mandamos. Bueno, muchas gracias. Chao. Bueno, estuvimos charlando con Catalina Reich. Cachi, para vos, que la conocés hace cuánto, ¿cuántos años tenía cuando y la conocí? No tanto, o sea, Catalina la conocí... Bueno, sí, la conocí de muy chiquitita, es verdad. Lo que pasa es que no puedo asociar su imagen de chiquitita de esta niña grande que nos acaba de hacer un relato impecable. No, en realidad no, por eso ella era un poquito más chiquita y iban a los talleres del Instituto Vocacional de Arte del IVA. Que son también una de esas joyitas que tenemos que proteger, ¿no? Público, sí, público y gratuito. Y absolutamente recomendable. Bueno, son 17 las escuelas tomadas. Catalina creo que hizo el relato muy bien, hemos entendido de qué se trataba, el reclamo que los unifica justamente del tema de la imposición de una nueva currícula que ellos dicen se elaboró de forma inconsulta. Uh-huh. Bueno, y ahora se están sumando también algunas escuelas en solidaridad. Así que, bueno, veremos cómo sigue y qué respuestas tienen.